Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, I've got it. Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, I've got it. Se dice que cumple todos los sueños, tal como quisiéramos que fuese, así será. Un drama oculto en el silencio, un sueño de pasados lejanos. Ahora resurgirá en este mismo lugar, un milagro incrustado en siete esferas. Es un secreto en las lejanías.